En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. No sé por qué me ha traído a este lugar un tanto oscuro, sombrío, repleto de visiones de un tiempo inmemorial que ni siquiera yo puedo entender, mi profe. No seas drástico, Josema. Estamos en La Giralda, un mítico café de la calle Corrientes al cual me he hecho adicto. A ver otro fragmento, mi niño. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Perdón por la tardanza. Me quedé tratando de practicarle una felatio a la estatua de Calabró que está acá nomás, ¿viste? En un flash pensé que era mi tranza de confianza que siempre me pide un servicio cada vez que me trae algún que otro gramito, pero bueno. ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. Apenas unos minutos. Llegará el jefe, nuestro comandante, Fidel. ¡No! Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo menino bailando, bailando, bailando. Luego de todo un año de aventuras disparatadas, llegamos al capítulo de cierre de esta historia para nada trascendente que ha cautivado a por lo menos dos oyentes del programa. El niño Josema, nuestro héroe, está más que nervioso, sentado en La Giralda, espera las instrucciones del único líder legítimo de nuestro soldado cronotemporal marxista, el mismísimo Fidel Castro. ¿Cuál será la nueva orden que recibirá? A agarrarse la ropa interior, porque el capítulo de hoy no dará respiro. Bienvenidos al mediocre cierre de Un marxista en la corte del rey Mauricio. ¡Ay, mi profe! Estoy muy nerviosico. Espero que nuestro comandante superior Fidel venga pronto. Pierde cuidado, Josema. Él ya está aquí entre nosotros. No me diga eso, mi profe, que me voy a agarrar una indigestión de los nervios estando aquí, esperando que venga Fidel. Una de esas indigestiones míticas que hasta se encontraban en la Biblia cristiana, mi profesorico. ¿En la Biblia no hubo ningún caso de indigestión? ¡Comandante! ¡Sigue vivo! ¡Que hace vestido de mozo! ¡Usted sí que es el mejor espía de todo el mundo, mi Fidel! Josema, no digas su nombre. Está disfrazado de mozo por algo. Solo toma el sobre que te está alcanzando. ¿El sobre? Pues ¿dónde hay un sobre, mi profe? Perdón, lo agarré yo. Siempre que veo un sobre cerrado pienso que hay droga adentro. Pero no, tranqui. Solo hay un papel que dice algo así como súper secreto, no sé. Hablando de eso, ¿me querés acompañar afuera, Fidel, a fumar un porrito así bajamos un poco la tensión? Que hace 10 años nunca volví a fumar un puro. ¿Pero qué puro ni puro? Un porro, dije. Bueno, me voy. Encima que estoy bajando la intensidad de mi consumo, me tiene que bardear este clon de Papá Noel. ¡Hasta luego! Debo abrir este sobre con tranquilidad para poder saber cuál es mi próxima misión. ¡Oh, no! ¡Qué terrible, mi muchachón! Aquí dice que mis nuevas órdenes consisten en infiltrar la Casa Blanca y destronar al nuevo emperador del capitalismo salvaje, el Mr. Trump. Sí que es una misión difícil, Josema, pero no te preocupes. Te acompañaremos para poder vencer a este monstruo desalmado. Pero mi profe, ¿qué voy a hacer con Clarisa, la niña que amo y que ahora ha vuelto conmigo? Fidel, ¿acaso usted nunca se enamoró? ¿Nunca tuvo una noviecica? Soy novio de todas las muchachas bellas del mundo, pero platónicamente. ¡Qué ejemplo para la civilización, mi Fidel! Entendí la misión, pero ¿sabe qué? Tengo miedo. Debo abandonar la Argentina, irme a Estados Unidos y encontrar la manera de infiltrar el Imperio Trump. Necesitaré a mis amigos más fieles, como Javierico, el drogadicto, como el profe, el señor grande que sale de los closets, pero también a Clarisa, la hippie esa que vive en Río de Janeiro, porque sin amor no vivo. Tengo miedo, mi Fidel. ¿No tuvo usted miedo con una misión tan grande a mi edad como esta guerra contra el neoliberalismo? A tu edad empezaba a ganar la primera. Pues es así, nos vamos para Estados Unidos. Gracias, mi Fidel disfrazado de mozo, por darme la más alta misión. Este soldadico no va a rendirse, no va a claudicar y siempre, siempre va a mover las caderas para desarmar este sistema corrupto. ¡Vamos, Manu, con la música! ¡Ya cerramos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esto es Clarisa, de la nada! ¡Hola, chicos, soy Clarisa! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos acá, todos! ¡Basta! ¡Mangerico! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, muchacha? ¡Vamos a bailar! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! Pero, y como corresponde a una serie pedorra, te prometemos cosas difíciles de cumplir para el año que viene, pero que plantean la mejor de las continuidades posibles. Ahora Josema debe viajar a Estados Unidos para intervenir los controles del Naranjú, que tiene ahora de presidente. ¿Pero podrá llevar Josema a sus amigos? ¿Logrará el éxito que tanto esperamos? Dudas que pasan de una serie a otra cuando termina un marxista en la corte del rey Mauricio y prometemos un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde.marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, la jodienda.